estamos en un hotel del centro de la ciudad de Mendoza. Uh-huh. Somos varias personas que venimos del exterior. Bien. Y estamos haciendo la cuarentena aquí en los hoteles de Mendoza. Ah, perfecto. ¿En qué situación, con qué situación se han encontrado? Sí, en este hotel nos hemos encontrado con una situación, creo yo, muy grave, porque han aparecido vinchucas en las habitaciones. Tenemos la foto, terrible. Sí, terrible. El día 8 fue el primer día en que aparecieron. Hicimos el reclamo aquí en el hotel. Yo personalmente envié un mail a la Facultad de Medicina, al Departamento de Parasitología, para que se pusieran en contacto con nosotros. Hay otras habitaciones que también tienen vinchucas. Entonces estamos en una situación muy precaria, ya que al tener que hacer la cuarentena, no podemos salir de la habitación, tenemos que convivir con estos bichos, no sabemos si van a aparecer más. Escuchamos sus pasos por el parqué de las habitaciones. Wow, qué terrible. Entonces estamos en una situación muy precaria. Terrible. Hemos llamado a través del hotel a la Municipalidad de la Capital, al Ministerio de Salud, al Hospital de Encinas, pero no tenemos respuesta. José María, te pregunto, ¿cómo ha sido el procedimiento, digamos? Me decías que bueno, que vos venís del exterior, ¿es así? Sí, correcto. Venís del exterior. Venimos del exterior, llegamos aquí a la Argentina el día 2 de mayo. Uh-huh. No somos chetos, como se dice por ahí. Nos hemos encontrado con estudiantes, con becarios, con gente que trabaja en el exterior, uh-huh, que han perdido su trabajo, con gente que ha ido a curar a un familiar enfermo que vive solo en Europa. Entonces nos encontramos con que se nos dificultó el regreso a la Argentina. Tuvimos que abonar nosotros nuestros pasajes, nadie nos pagó el pasaje, uh-huh, para volver. Y cuando llegamos a Ezeiza, nos subieron a un ómnibus, tardamos 24 horas en llegar a Mendoza. Había gente que tenía que viajar hasta Jujuy, es decir, que iba a tardar 4 o 5 días sin poder bajar del ómnibus para comprar ni alimentos ni bebidas. Los choferes amablemente se prestaron a comprarnos agua y alimentos, porque si no teníamos que viajar prácticamente, en nuestro caso 24 horas, pero en otros casos hasta 4 o 5 días sin poder consumir ni alimentos ni agua. Había gente mayor, había niños, una situación muy desesperante. Bien, y llegan acá a la provincia de Mendoza, en el caso de ustedes, y van a este hotel. Digamos, la provincia lo deposita de alguna manera en este hotel. Claro, la provincia, uh-huh, sin consultas previas, nos, uh-huh, obliga a estar en el hotel. Podríamos haber hecho cuarentena obligatoria, como corresponde, en nuestros domicilios, como se hace en todas partes del mundo. Uh-huh. Pero nos encapsularon en un ómnibus, nos bajaron en este hotel, y en otros hoteles, otra gente, prácticamente nos han obligado a hacer la cuarentena en un hotel. Como te decía, podríamos haber hecho en nuestro domicilio. Esta fue compulsivo, prácticamente de confinamiento. Así que estamos acá desde el día 2 de mayo, en mi caso. Hay otros casos que están desde unos días antes y otros desde un día después. Pero creo que lo principal ha sido la presencia de vinchucas. No sabemos si le ha aplicado a alguien. A mí, por suerte, no, pero las tengo acá para que vengan de infectología, de la Facultad de Medicina o del Hospital Encinas, para hacer los análisis pertinentes. Pero todavía no va nadie. Ustedes han expuesto esta situación, que hay vinchuca, que puede haber en cualquier momento, bueno, no va a tener coronavirus, pero va a tener chaga, ¿no? Terrible también, y no se acerca a nadie, no pudieron hablar con nadie hasta el momento. Hasta el momento con nadie, desde el día 8 de mayo. Nadie se ha comunicado con nosotros, ni con el hotel. ¿El hotel? ¿Qué hotel es? El hotel es el Torreón, en la calle Avenida España, entre Las Heras y Necochea. Uh-huh. Quiero aclarar que la gente del hotel se ha portado de maravilla. Claro. Nos da apoyo, pero ellos dicen, mirá, la Municipalidad de la Capital es la que tiene que venir a desinfectar, porque edificios colindantes son los que tienen los nidos de palomas y son los que producen, digamos, esta avenida de vinchucas hacia el hotel. Claro. Pero nadie nos responde. Ya hemos hecho reclamos desde, te digo, desde el día 8 de mayo. Increíble, la verdad que lo que nos contaba... Así que es increíble, increíble que vivamos esta situación de tener que convivir todos los días con vinchucas, prácticamente no dormimos de noche. Y no. Esperando que salgan, que aparezcan. Bueno, algo que te gustaría agregar, la verdad que nos ha dejado una situación bastante indignante, ¿no? Que estén atravesando... Ya el tema de tener que atravesar, bueno, todo lo que vienen sucediendo. Como vos decías, y lo venimos diciendo también en este, no son todos chetos. Se instaló esa cuestión, ¿no? De quien venía afuera también era, sí, era no, cheto, no, no, no. Cheta, ¿no? Y hay muchísimas... Nada que ver. Hay gente que trabaja, que no consigue trabajo aquí en Argentina y va a buscar trabajo, por ejemplo, en Andorra. Muchos chicos llegaron de Andorra. Van a trabajar la temporada de invierno, porque lamentablemente acá en la Argentina no tienen trabajo, no tienen salida laboral. Uh-huh. Y esa es la gente con la que nos encontramos en el avión de regreso, gente que estudia, becarios, que no han podido volver a tiempo, gente que ha tenido que, otros casos puntuales, que ha tenido que ir a cuidar a familiares enfermos que viven solos en Francia, en España. Uh-huh. Es decir, no es gente que ha estado en una playa, en un hotel 5 estrellas, sino todo lo contrario. Gente que ha perdido trabajo. Uh-huh. Así que yo por lo menos quiero agregar que por lo menos se contacten aquí con el hotel, la gente de la municipalidad, de la capital, o... el Hospital de Encinas o el Departamento de Infectología, de Parasitología de la Facultad de Medicina, para que vengan y traten este tema que es tan delicado. ¿Usted ha tenido que pagar algún costo extra, José María, por, no sé, por estar en el lugar, por alguna situación? Nos están avisando, nos están informando que tenemos que abonar, pero bueno... ¿La estadía en el lugar? La estadía y la comida. Wow. Cosa que nosotros no hemos decidido y nos quieren imponer el pago de algo que no decidimos, que bien podríamos haber hecho, como te dije anteriormente, la cuarentena en nuestro domicilio. Además, no tenemos forma de pagarlo, porque la mayoría de nosotros ha tenido que pagar su viaje, nos hemos tenido que endeudar para pagar un vuelo que no teníamos previsto, ya que en el caso mío yo tenía el pasaje pagado en una aerolínea, pero me fue cancelado. Entonces la aerolínea me dijo que ese pasaje ya no estaba más disponible. Para volver ahora, tuve que abonarlo, tuve que endeudarme, si no, tenía que esperar hasta agosto, septiembre para volver. Imagínate con los costos que se manejan en el exterior. O sea, es algo imposible de pensar, de dilucidar de qué forma podemos afrontar nosotros esta situación.